Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 45. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Vallito, arroba Juan Feliz. Ay, si te hay un silencio, sí, bueno, otro poquito interesante. Practicando más el dramatismo. Sí, te veo. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas por Rengo? Estamos llegando allá al segundo mes de cuarentena. Va a llevar harto, weón. O sea, sí, no lleva bien. Más que nosotros, pero... No, pero va a ser una cagada de pueblo igual, ¿eh? ¿Sabes? Sí, weón. O sea, está la pura cagada. Está la pura cagada, tío. Sí. Está la pura cagada. O sea, hoy día llegamos al pic 8000 y tanto contagiados. Calístima. Sí. Yo pensé que íbamos a bajar en algún momento. Bueno, bajamos y volvimos a remontar. Que está... Está muy la cagada, yo creo que... Nos caímos, pero nos levantamos. Exacto. El tema está en que faltan más campañas como la weá del cólera, por ejemplo. Que todo el rato la tele esté mostrando que los weones se usen la mascarilla, que se laven las manos. Como una weá recurrente, como lo que pasó cuando era el tiempo del cólera. Sí, pues. Acá en Chile, que era todo el rato esa weá de lavar los mariscos, lavar las verduras. Como que hoy ya está ahí, hasta el pasto que te comía y lo lavaba ahí. Entonces... Estáis preocupados, pero siento eso también. Siento que pedir más colaboración de la gente que la que puede estar en la casa y que trabaja desde la casa, que se pueda quedar en la casa y que no salga. Yo siento que falta como comprometer más la weá. ¿Cómo? Que la gente se guarde un rato. Sí, es que yo creo que hay personas que no pueden, que tienen que trabajar, que no hay caso. No sé. Pero hay casos que la gente está le perdió el miedo. Sí, sí. Eso no, además. Peor que antes, pero como que no. Y lo peor es que ahora se puede morir cualquiera, pu. Ya no es como antes que era ya los viejitos, sino que ahora. ¿Sabes qué? Puta, no sé si será. No tengo ninguna base científica en esta wea. Y tampoco. Iba a ser pésimo como va a sonar. Pero yo creo que en realidad se están muriendo los que siempre se han estado muriendo. Se nota más ahora porque ya se murieron todos los que eran más frágiles. Que tenían una salud más frágil. Ahora viene la segunda ola de frágiles. Puede que esté mal en realidad y que en realidad sí está afectando más a jóvenes ahora. Pero no sé. Siento que ha estado mal la wea. Otra, no sé qué va a pasar, weón. Es raro. Estar en una situación que no, bueno, no es caso de botascalete, gente nunca había estado antes. El hecho de estar en esta weá que no sabéis qué va a pasar el próximo año, por ejemplo, si ya la weá va a ser como un resfriado, o sea, va a ser igual de intensa, pero ya vamos a poder andar sin mascarilla, por ejemplo, en algún momento, ¿no? Es rara la weá porque hace cuánto, un año atrás, un año y meses atrás, estábamos tan bien, por la vida. Puta, uno relajado y ahora es como que puta, todas las medidas de seguridad, todo el tema es como que no me imagino cómo era mi vida antes libre. Ya llevo tanto tiempo encerrado que ya no me imagino cómo era mi vida antes yo libre. Yo sí me acuerdo cómo era esa vida. Sin andar con mascarilla, sin andar echándome alcohol gel a cada rato. Bueno, yo iba allá todos los fines de semana a jugar cartitas. Ah, bueno, sí, eso es verdad. No, eso es lo que más echa de menos, yo creo, lejos. Sí. Lejos. O sea, acá yo, puta, paso encerrado nomás, pues salgo re poco a las cosas esenciales. El mall, el gimnasio y la iglesia y las misas. Y esto, estamos intensos en nuestro análisis. Bueno, vamos a tener que traer a la Paula Daza. ¿Es sí, Paula Daza? Para que ella haga el programa. Para que a ella le tiramos el... Ya, vamos a hablar de las mejores películas. Esta lista la hizo la doctora Paula Daza. Paula Daza, por favor. Así que eso, ya. Démosle al podcast. Ya. Bueno, ya llevo mi primera semana de vacaciones. Todo bien hasta ahora. Siento que me dura poco el tiempo, pero he visto hartas películas, hartas series, así que el recuento de abril, yo creo que hace dos partes fijo, porque mínimo me estoy viendo una película diaria y estoy tratando de ver una serie por lo menos en dos a más tres días de estar viendo así series. Rápido, ir avanzando, aprovechar. Sí, ya ni siquiera no, la web por gusto, es por obligación casi. No, no sea así, no, si esta vez lo hago por gusto, no lo hago presionado porque no tengo ningún tipo de presión, po. No estoy en la pega, eso es la wea, entonces en ese sentido más relajado, po. Cuando estoy en la pega, ahí sí que es una presión porque la idea de uno siempre ver algo más, pues ver un poquito más, no dejar de pasar tanto tiempo ciertas películas, a veces hay películas antiguas que están ahí y digo, ya, esta wea tengo que verla porque es un clásico, todo el mundo habla, quiero saber si realmente... es así de buena y o no, pues, si te engancháis o no. Entonces, a veces hay tantas películas y uno deja pasar por otra, a veces por unas weas malitas por ahí, a ver otra. Vamos en este capítulo a comentar los estrenos que nos deparan este año. Bueno, saltamos varios estrenos, hartas sí, cositas dejamos buenas. Dejamos los más que importantes, son como más esperados. Sí, no, algo más popular. Lo que decía yo es que nos saltamos, mejor dicho, hartos meses en hacer esto, porque esta weá deberíamos hacerla al principio de podcast. Sí, al principio de año. No, ya entrando a mediados de abril ya. Así que eso. Sí. Vamos a tratar. Hoy día cumplimos. Si no, nos aceleramos y damos las puras fechas al último. Sí. A medida que vamos nombrando películas, las fechas son fechas. En algunos casos van a ser las fechas realmente de estreno y en otras van a ser fechas estimativas. Ustedes saben cómo está la situación, los estrenos se retrasan y todo ese tema. Así que eso. Dale nomás, señor Bayus, parte con la primera. La primera, que es la próxima más cercana que se viene, es. De hecho, weón, se viene la próxima semana esta. Sí, la tengo anotada en mi celular. En una semana que exacta es Mortal Kombat. ¡Mortal Kombat! Puta que es buena la primera. Sí, la primera me gusta. Sí, pero sí, esta se ve entrete la wea igual. Se ve muy Mortal Kombat en el sentido de mostrar fatalities. Mostrar sangre. Es que es el la wea de Mortal Kombat. ¿Qué me interesa a mí? Que lo bueno saquen la chucha y que las muertes sean así estrafalarias a cagarse. Sí, pero es que esa wea no estaba tanto en la antigua, po. No, po. No, la antigua estaban las peleas y la música. Sí. Esa música culia tan característica de Mortal Kombat. Sí. No, en ese sentido. Pero sí, yo esta una de las. Es una de las que espero. Lo tengo, no, tengo anotado. La tengo anotado, ¿no? Sí, la tengo anotada. Yo la tengo anotada para el 21 de abril. Así que no sé si la adelantaron o realmente la atrasaron unos poquitos. Así que esa es la que espero. Oye, ¿tú cachai la que viene ahora? ¿Sabes qué de nombre no? Pero ya, mira, esta es. Sí, de Spiral o Spiral, el juego del miedo continúa. Esta es como una película que va a haber ahora de Saw, pero esta actúa el Chris Rock. Con el Chris Samuel Rock. Jackson. ¿Sí? ¿Chris Rock? Ya. Yeah, con Samuel no, Jackson. No tenía idea ellos, son de los, esto. Ellos son los protagonistas de esta película de Saw. Esta yeah. película se estrena el 14 de mayo. Y va a ser, digamos, la antesala para la décima película de Saw que viene. Va a venir como Saw X. Trataron ahí de. La última película era como un cierto reboot de la saga. Una cosa así. Bueno, en esta película está Chris Rock y Samuel Jackson, exacto. Ellos son los protagonistas de esta historia en que van a ir detrás de Jigsaw. Así que vamos a ver. Lo que más me interesa a mí es Saw. Lo que me interesa son las muertes en esta wea. Sí, es el gancho comercial de esta wea en todo caso. Yo como que estoy como ya. A ver, ya. Que venga la siguiente muerte. No, me gustó tanto esa, ¿eh? A ver, venga otra. Oh, esa buena. Esa perdió la caja. Le sacó la piel. No, eso es lo que me interesa a mí de eso. Por ahí tengo. Bueno, cambié los Blu-ray. Los cambié de lado ahora. Así que no los voy a ver siempre. Pero tengo. Me compré un pack. Aquí tengo. Espera un segundo. El Soul Collection. Puta, venía quebrado. Así que maldito Amazon. Amazon, venía quebrado la caja. Ya, pero filo, no importa. Un poquito quebrada tampoco es tanto. Y son. Este son Blu-ray más los DVD. El Saw 8 Film Collection. Así que viene de la 1 a la 8. Así que para entretenerme. Y son las versiones sin censura. Sin censura, sin censura. Con sacadita de cuero y todo. Ya. Con Don Carter tirando una weá así ordinaria. También. Oye, la otra película, esta la voy a nombrar yo, que es El Ejército de los Muertos. Esta sí me pica. ¿Vos cachai que normalmente cuando hago esta lista, sí, son sacadas de España? Entonces los nombres son los nombres no, sí, que sí, tienen en España. Eso no se llama nada, El Ejército de los Muertos. Sí, pues, está bien el nombre. ¿Qué? Está bien el nombre en inglés, pues. Sí, El Ejército de los Muertos. Sí, esta me tinca porque, puta, yo, vos caché que yo con Snyder no teníamos mucho en común. Pero, señor, usted quiero ver, no tiene en común ni con Snyder ni con Nolan. No. Tiene que elegir uno de los dos. Tiene que dejar vivo a uno de los dos. Tendría que ver esta para decidirlo. Bueno, sería la continuación de El Amanecer de los Muertos, que fue como la película que tiró para arriba a Snyder. Bueno, 300 es la película que tiró para arriba a Snyder. Sí, 300. No sé. Pero esta película es como una gran película de zombies para el año que salió, que fue el 2005, bueno, parece que fue. El Amanecer de los Muertos. Sí, fue por ahí. Sí, entonces como que ahora va a retomar este tema. Ojalá que les resulte, porque El Amanecer de los Muertos es buena. Y me gusta harto. Tiene el estilo Zack Snyder al principio. Esas camaritas lentas. Sus cámaras lentas de mordidas. Pero ni verla, weón. Es que ve el Amanecer. No, si de verdad que esa la tengo sí o sí. Que ver para que te hagáis una idea. Pero por eso me interesa harto. Le tengo harto. Y yo creo que hay varias personas que le tienen harta fe a Army of the Dead. El Ejército de los Muertos. Y puta, la espero porque aparte la de estrenar en Netflix. ¿Ah, sí? Ahora, lo que no sé bien es si primero la van a estrenar, digamos, como en alguna plataforma, como en el cine, yeah. Y a los días después la van a estrenar en Netflix. Es como que esa tengo la duda cuando dicen que se la van a estrenar en Netflix. Tengo esa duda si es para Netflix o Netflix la compró. Siempre me queda esa duda. Lo cacho. No, me considero ignorante. Oye, pero que ya este día salió como una noticia de que Sony firmó con Netflix donde un acuerdo de que todas las películas van a salir directo de cuando terminen de tener su estreno de cine, se van para Netflix como exclusiva. Sí. Igual medio golazo que se mandó ahí. Es que tenía que hacerlo. Netflix está muy cagado. Sí. Sí, Netflix, Netflix, como yo lo he dicho varias veces, Netflix es el más desvalido entre Amazon y Disney. Y Disney, Amazon, porque la cantidad de plata que tiene Amazon, les aseguro que es más que la que tiene Netflix hasta el momento. Y Disney, puta, es Disney, pues, bueno, tiene las más grandes franquicias del último tiempo en plata. O sea, lo que es Marvel y lo que es Star Wars, es como, esos buenos van a recuperar muy rápido lo que es la plata. Y Pixar, van a Pixar, poder comprarse una Sony. De dinero esa wea. Y van a poder comprarse Sony para cagarse a Netflix y de paso traer al Hombre Araña. Esa weá está de cajón que van a hacer esa weá. A la larga van a hacer esa weá. Entonces hay un chiste que sale que cómo van a hacer después todos los logos. Y hay un chiste que casi el año tanto Disney se compra X empresa. Año tanto y así va pasando hasta el 2100. Una weá así que ya se compra. No me acuerdo qué weá se compraba Disney. Y era como el que tenía todo el monopolio. Así que dedito para arriba ¿cuánto se llama Al Ejército de los Muertos? De verdad que, puta, Zombie y Snyder me tinca. Oye, dale la otra tú, la otra. 21 de mayo, por si acaso, o sea, se estrena el 21 de mayo ahí, aguante Arturo. Y a la semana siguiente, el 27 de mayo, se estrena El Conjuro 3. Ah, sí. Sé que yo le tengo buena esa saga, pero la saga, la canon, por decirlo, no me gustan tanto las que son secundarias. Ah, que lo bueno es que le han sacado el jugo al Conjuro. Sí, o sea, pues por eso, esa weá de la Annabelle, de la weá de la monja. La Llorona. Creo que he visto monja, como una o dos. Annabelle, la monja, la Llorona son parte de esa saga. La Llorona no la he visto, pero me dijeron que igual era entrete. Sí, yo también escuché eso, así que también estoy como, ya la voy a ver un día que esté con la Maica. Ni cagando de ver esa weá solo. Así, no, pa' aquí. No le he pasado. La monja no la he visto. Le he pasado mal. sé que voy a anotar toda esta weá, porque las veces que yo le he pasado mal viendo películas de terror, y una vez la pasé muy mal viendo una película así, y ya tenía como 14, 15 años, yeah. Y voy a contar, un día voy a contar así como cómo contar anécdotas con películas, yeah. Voy a contar esa historia culia, que terminé muy mal, se me dio muy para la caga. Yo creo que con la que peor quedé, no era de terror, pero era esa weá de los extraterrestres. Pero no conozco a nadie que haya quedado bien con esa wea. Ya, listo, otro recuerdo desbloqueado. Gracias, culiao. También que para la cagada encima. Los láser verdes que salieron de los dedos era mala cagada. Sí, pero había una diferencia entre tú y yo, pues, weón. Vos vivías en la ciudad, esa wea era menos posible que pasara. Yo vivía en el campo cuando estaba viendo esa wea, sí. Pues, weón. Era como que mi vecino le estuviera pasando esa wea. No, weón, la pasé mal con esa película también. No, eso es como el hoy. Sí, oye, volviendo al Conjuro, interesante las dos películas, yo las he pasado y con las dos películas del Conjuro. Sí, y yo que tengo buena onda. Porque además me gusta, siempre me engancha harto el dato de que la weá fueron personajes reales. Sí. Como que esa weá a mí me engancha fuerte en cualquier tipo de película, aunque sea de corte histórico, bélico, si es una weá romántico, si es una weá de drama. Cuando digan sea la weá que está basada en hechos reales, yo como, qué buena. Oye, el único detalle, eso sí, que esta vez no la dirige James Wan. Yeah. Cambia de director y la dirige otro weón que es Michael Chávez. Pero con. Ah, no, sí, Chávez con. Pero sin Z, con ese. ¿Ya? No, tampoco. A ver. ¿Qué ha hecho? Él dirigió La Maldición de la Llorona. Ah, ya. Es como. Mira, no he visto. Sí. Como dijimos antes, no he visto La Llorona, pero dicen que es buena. Sí, dirigió esa. Es como lo único, porque James Wan estaba dirigiendo otra película. Estaba en otros menesteres. Yeah. Así que no, dedito para arriba al Conjuro. También la voy a ver. Dale tú, porque esta es de tu gusto. No, oh, esta es de mi gusto. La novena parte de Rápido y Furioso. Vamos, Rápido y Furioso 9. El 2 de julio estaría. Puta, yo, ¿sabes qué? No he visto nada, ni me interesa ver nada. Solo sé que va a estar John Cena, que es como la gran estrella que va a estar ahora, que es el luchador de lucha libre que se hizo actor y que también tiene sus películas. ¿Sabes qué? No estoy ni con la historia, weón. ¿Sabes qué? De verdad la voy a ver porque esta weá es para puro entretenerse nomás y después chao. Así son las Rápido y Furioso. Como que las veí, te entretení, chao. Y aparte que estamos ya cerca de lo que supuestamente va a terminar en la décima, pues. Supone que la décima es la última. Esta es la última parte que estamos entrando en la trilogía, que es la 8, 9 y 10. Así que igual bien. Para que después la décima digan, vamos a hacer un reboot en 2 años más. Sí. Ojalá que no hagan una wea así. Pero yo creo que van a sacar spin-off, porque ya sacaron el spin-off de La Roca con sí. No, que los buenos tienen que seguir sacando Rápido y Furioso, no porque yo quiera ver más Rápido y Furioso, sino que porque la wea les da plata. Sí. Y aparte por eso que. Yo creo que van a salir spin-off. Aparte que es una película súper. De popcorn, pues, bueno, es una película que invitáis a alguien a ver, no tenéis que calentarte la cabeza con la historia, ni descifrar todo lo que te quieren decir, sino que es sentarte frente a una pantalla, apagáis el cerebro un poquito y veis una historia y te entretenís y salís, oh, la wea buena, weón, cómo saltaban los autos, weón, los balazos para allá, para acá. 5 estrellas. Sí, puta. ¿Para qué vaya a pelear contra ese tipo de película? ¿Te gusta? Si no te gustan, ¿para qué pelear contra esa weá si ya tienen un nicho, tienen un mercado? Deja que los weones la disfruten, ¿no? Cuando quiera más. ¿Para qué pelear con esa weá? No, a mí por lo menos, lo bueno es que a mí me gustan. Que sí, de repente, a veces llamo a mi papá, le digo, oye, estaba aquí, me dice mi mamá, oye, aquí está tu papá viendo Rápido y Furioso 7. Ya, pero esta es como la 20 veces ya que la estás viendo, po, weón. Así, bueno, oye, de repente estamos sacando conclusiones y digo, esa escena que es, hay una escena, esa escena fantástica. En Cazadores, no, en internet, en un canal de YouTube, dijeron que esa escena era posible. Porque si el weón sabe, y empezó a explicarle, weón, a mi mamá. Po. La ciencia. De repente, mira, ¿por qué esa weón no la hizo antes? Y luego, ay, me empezaba a discutir esas weas que no están en los guiones. Pues. Si le hubiese pegado la patante, le ganaba el malo. pero ¿por qué no la hizo? Así que eso. La siguiente película para la, eso es como para la siguiente semana, parece que es La Viuda Negra. No, sí. Es de julio, pero no la habían aplazado para otra fecha. ¿Sabes qué? No sé, es que esa weá la han movido tanto. ¿Sabes qué? Viuda Negra le tengo fe, weón. O le quiero tener fe porque de verdad a mí lo que es Capitana Marvel me defraudó caleta, la encontré demasiado fome la película. Demasiado predecible, bueno, no son, sí, son predecibles las películas. No, pero encontré demasiado predecible esa weá. Esas típicas tienen que el mal, el bueno no es bueno, el malo no es malo. Bla, bla, bla. Le tengo fe a Viuda Negra. Más encima actúa esta chica que la está rompiendo. La Florence. Con las esa misma, la Florence Pugh. Me gusta harto ella como actriz. Qué huevón más profesional. No, pero me gusta. La Viuda Negra, lo único malo es de que el timing, encuentro yo, con el que la han estado retrasando tanto y además que era un personaje súper importante dentro de lo que era el MCU. Sí, y que ya está bien frío el fiambre. Sí, po. Sí. Eso es como así. Lo malo. Como pero que puede estar. Oye, pero igual. Que hay que tocarlo un poquito. Si está tibiecita. Igual. ¿Quieres mandar un baradín? Los perritos. Me gustan los animalitos. Ya, dale, vaquillo. ¿Sigo yo? Ya, vale. Sí, dale tú. La próxima que se viene también, el 14 de julio, como una semana después de la hora, es Space Jam, un nuevo legado, A New Legacy. Y aquí, ¿sabes qué? Yo al principio no le tenía nada fe para nada, así como muy en contra de ¿para qué? Pero viendo el tráiler, ya pico, voy a verla igual. Sí, yo creo que la voy a ver igual, aunque hay una Space Jam del 2020, 2002. Hicieron una Space Jam del. ¿Qué es con Brendan Fraser? Sí, Fraser, esa sí. Wea, pero no la he visto, pero he cachado imágenes de eso. Pero tiene otro nombre, no es Space Jam. Este tiene el atractivo. Es Looney Tunes que, Back to the Action, creo que se llama. Parece, ya, sí. Aquí el atractivo que tiene es que aparece LeBron James, pues, wea, que es como Michael Jordan de esta época. Y como que el weón súper famoso como basquetbolista, que yo creo que es lo bueno de agarrar. Justo este weón que está como en la cúspide y que yo creo que la gran mayoría lo conocemos. O hemos escuchado en la tele que el weón ha ganado la weá hartas veces y bla, bla, bla. Más allá no cacho tanto, tampoco es que no el básquetbol no es un deporte que lo... No es que no me guste, pero no lo veo todos los días. O sea, con cueva lo veo para la Olimpia. No, sí, yo tampoco cacho mucho de básquetbol, pero el tema de del Space Jam de su momento también. Como la, o sea, es que su momento fue. Es que en su momento, yo creo que era más que el tema de Space Jam, era el tema que estaba Jordan, pues, weón. Jordan hizo esta wea de película, o sea, hizo la primera Space Jam en la cúspide, o sea, estaba el weón en la cúspide de su carrera, pues. Ese es el tema con la primera Space Jam. Era buena todo el tema, lo único. Bueno, habido dramas con Space Jam, pues, weón. ¿Por qué? El tema de la ¿cómo se llama? ¿La mina de Bad Bunny? Ah, ¿verdad? Porque decían que le achicaron las gomas, la Lola. Después soy yo el comentario. Sí, pues no, como que están así, ya no tiene gomas, ¿cómo va a ser una nueva Space Jam? Le hicieron como. ¿Ah? Acuérdate que era más sexy o más sensual en la. Y estos jugadores de que culia un conejo. Y andan reclamando, wea. Los furries, pues, weón. Sí. No es lo único. Igual no voy a wear mucho eso porque eso, bueno, no sé cómo tienen tanta plata para. Eran para. Ellos manejan el mundo, weón. Sí, en todo caso. Una vez vi un caso de CSI con un furry que mataban a alguien. A ese nivel, weón. La siguiente. Oye, pero una weá que me llamó la atención del trailer de Space Jam es que está Game of Thrones, ¿cierto? ¿Cómo? ¿No viste el tráiler de Space Jam? No, ya no veo tráiler de algunas películas. Ya, puta, en el tráiler de Space Jam como que muestran que el buen no es que sea el mundo separado entre los Looney Tunes y el humano, sino que son muchos universos cinematográficos de ficción. Ya. Y por eso se ve que el buen, mientras como que va cayendo hacia el mundo de Looney Tunes, pasa como por el planeta de Game of Thrones. No, pues esa weá quiero cachar bien durante la película. Quiero ver qué explicación le dan a todo lo que es el mundo de la ficción, cómo se junta con los mundos humanos. Ya, no, últimamente lo que hago es que si la película la voy a ver, ¿para qué voy a ver el trailer? Si la weá la voy a ver. Solo, la única vez que veo los trailers es cuando dicen, no, cuando empiezo a escuchar como que el trailer es muy bueno. Como pasó con el de Godzilla vs. Kong. Que los buenos estaban hablando del trailer, y vamos a ver, y la weá era el medio trailer, así. Que daban ganas de ver la película. Oye, en la siguiente, para el 16 de julio, dos días después, viene Top Gun Maverick. Otra de las que fue muy retrasada. Sí, calera. Nosotros hablamos de eso como uno de los grandes retrasos, parece, en su momento. Sí. Y, puta, no sé, yo solo lo voy a ver por el amor que le tengo a Top Gun, porque es una de mis películas, yo creo que favorita de los 80. Esa weá, bueno, ¿para qué me voy a quemar tanto? O sea, yo sinceramente no me acuerdo nada de Top Gun. Yo de hecho me acuerdo más de una película que se llama Águilas de Acero que de Top Gun. Águilas de Acero, buena película. La vi también este año, parece que la vi el año pasado, ¿no? Yeah. Uno la volví a ver de nuevo. Buena, Águilas de Acero. Sí, yo por eso, de chico tengo más recuerdos de Águilas de Acero que de Top Gun. Es que hay cuantas huevas. Porque mamá era en la misma época de Robotech, pues, así que era como toda la fiebre por avioncitos. Además que es distinto, porque en Águilas de Acero tenía un cabro que anda en avioneta, pero no vuela aviones de combate, y al papá lo capturan como en Afganistán, en Irak. Y, sí. Y el cabro tiene que, con los amigos, empiezan a armar todo un plan para ir a rescatar al papá. Más un sargento, un weón que estaba retirado, que también lo ayuda. Entonces esa es la historia, es como que uno se imagina que uno va a ser el héroe de esa película. Están hechas para que marketear. Pero Top Gun. Sargento culeado responsable en todo caso. Sí, bo. A punto de crear un conflicto de escala internacional. Por ahí ahora un cabro chico. Sí. Y de otro que me acuerdo de esa película es porque tocan el tema de huevos con aceite. Cuando están en la última parte arreglando el último detalle. Oye, volviendo a Top Gun, pero Top Gun también fue súper importante. Gracias a Top Gun, mucha gente se inscribió ese año para ser piloto de guerra. Y una película, bueno, película dirigida por el hermano de Ridley Scott. Sí. Tony Scott, el gran Tony Scott, que se suicidó. Tony Scott, puta, lo lamentamos. Hacía buenas películas de acción el weón. Y en esta Maverick, puta, no sé, sé que son esas weas que yo me pregunto, ¿para qué sacar una segunda película? Si la primera película cerraba todo tan bien, todo súper excelente. Entonces, ¿para qué hacer una wea que son estas weas que cuando hacen estas segundas partes que después tú decís, ¿para qué chuchi hicieron esta weá? Me cagaron la vida. Bueno, no tanto la vida, pero me cagan las películas cuando tienen segundas partes que son unas continuaciones callampa. Esa weá me carga, por ejemplo, así para sacar una al tiro. Por ejemplo, el Día de la Independencia. Estaba muerto Bruce Willis. Estaba muerto Will Smith. Y es como, está la weá. O sea, la weá más la raja del Día de la Independencia. No aparece. La persona que más la raja no aparece. Entonces, ahora, eso aparece en los primeros 10 minutos. Sí, bueno, sí. No cuenta como spoiler. Aparte que se sabe eso. Si uno mira la ficha técnica, no está. Pero esa weá me carga. Oye, la otra película que voy a nombrar, no sé si tú la cacháis. Ya. La que sale después en la lista. Es que no, de nombre no. Ya, All, esta película es de... Dame un segundo. Chao, el nombre bien. Del Shyamalan. Sí, vi el trailer. El trailer se ve buenísimo. No, te decía que sí, vi el trailer y que se ve buenísima la wea. Se ve buena la historia, pero vamos a ver si realmente va a ser tan buena. Ese es el tema. Este weón, la premisa es buena. El Shyamalan, como que tiene su momento alto y su momento muy bajo. Sí, o sus momentos a veces incomprendidos. Yo creo que hay historias que después si las veí no, más adelante... No, pero es que Avatar no tiene por dónde. No, Avatar no. Pero por ejemplo a mí Señales, una cosa que no me gusta tanto, y yo creo que sí, o La Aldea también, y no me gustan tanto, pero siento que si las viera ahora, como que la entendería más que cuando... Déjame, la encontré mala. ¿Cuál? Esa wea que era como del viento, que era como la... Ah, no, esa wea no tiene... Es que esa wea no tiene por dónde, pero por ejemplo, las que vinieron después, por ejemplo, a mí, más que El Sexto Sentido, siempre fue... ¿Cómo se llama la otra? ¿El Inquebrantable? Inquebrantable, sí, un Broken Man. Esa weá para mí es como su. A mí es la weá que me vuela mal la cabeza de ese weá. Porque sexto sentido funciona hasta que no sabí. Hasta que no sabí la weá, pu. La weá que te pega el palo. No quiero decir la weá porque ahora que me acuerdo alguien no la ha visto. Pero sí, yo sé esas weas que pasan. Si yo me sé toda la trama. Pero ve la weá, pu. Pero ve la weá. Es que me da paja. Ah, esa weá no debe durar tanto. Sí, no sé, eventualmente lo voy a ver. Entonces, en All se estrena el 23 de julio y la historia va de una familia que están un día veraneo en una playa y de repente empiezan a darse cuenta que están envejeciendo súper rápido. Y esa es la historia. La weá es porque chucha están envejeciendo rápido. Y esa es la weá. Ah, buena, buena. Sí. O sea, son esas películas que el tráiler te llama la atención. Sí, no, y el concepto de la película. Sí, sí. Porque yo también, esa película, a ese por ejemplo yo vi el trailer y fue sí. Como, no, esta weá la quiero ver, quiero sí. Saber. Me causó el mismo efecto, porque además yo no sabía que era del Shyamalan, sino que yo me puse a ver el trailer nomás. Y cuando ya la weá empieza a mostrarte cómo es la película y te sale dirigida por este weón, ya esta weá sí la veo. Porque eso es lo bueno que tiene ese weón, que igual tiene ideas buenas, o sea, tiene sí. Ideas. El weón, sí, por ejemplo, puede hacer mierda. Ya, yo lo de Avatar, palpico. Porque esa weá no es una idea. No es una idea de. Es ajena a él, pues esa es la weá. Es ajena a él. Pero el weón, por ejemplo, esa weá de las plantas, es mala la película. Pero la idea no es mala. Eso, esa es la weá que la tiene. La idea no sí. Es mala. El desarrollo, puta, fue muy deficiente. Pero por lo menos el weón te propone. Y en ese sí. Sentido es un weón que es atractivo porque te da nuevas ideas. Y el weón no el weón son sus ideas que las va armando y hace sus películas, ¿cachai? Sí. Y esa weá yo encuentro que me saco el sombrero por el hombre, porque esa weá lo mantiene ahí, lo mantiene como un director que ahí, porque de repente tiene unas caídas feas. Igual a mí me gusta calentar la del ascensor y el diablo. Puta, no la he visto, weón. A mí me gusta esa película. Tiene detallitos bacanes. Pero puede que la. Y la que quiero ver es también la de la abuela. No la he visto esa. ¿Cuál? La de la abuela, que es como que invita a unos. Como que quedan con los sobrinos. Con los nietos, digo. Ah. En una casa, una wea así. Puta, no me acuerdo ya, cómo se. Sí, sí. Ya he escuchado, o sea, esa historia. La he escuchado. Auto, sí. Hay que ser más. Procrastinar menos y hay que ponerle play a las películas y empezar a verlas. Sí. Porque entre más nos atrasamos, más películas dejamos de ver y la industria culia no para. Esa es la peor wea de todas. Da, continúa tú. Ah, ya. Continúa tú. Después de All viene una. ¿Sabes qué está? Me entretiene el concepto, que es el Escuadrón Suicida. Y esta es otra de las que la primera tenía un trailer que era muy bueno. Estás hablando de los trailers. Pero la película fue como el hoyo. Mala. Es que trataron de emular la fórmula del tráiler, quizás también emular la fórmula Marvel. Pero espera, algo importante. Sí. La David Ayer, que es el director del anterior. Ya. El weón se mandó a la Zack Snyder, po, y dijo que si a él le dejaban hacer su corte, la película mejoraba así, caleta. Le alía encantar a la gente la película. Yo le creo. Que esa weón. Le creo de que sería mejor de lo que fue. Puta, sí, en ese sentido sí. Yo creo que cualquier weá sería mejor. Cualquier corte quizás sería mejor. No, nunca, uno nunca diga mejor eso. No, porque mira, yo tengo entendido que el corte del weón que hizo Donnie Darko cuando lo hizo el corte de director es peor. Puta, yo escuché, leí otro, lo contrario. Sí, pues no, yo sé de que está el comentario contrario que tú decís, pero yo te sí, por lo que tengo entendido, que a gusto mío, es peor, porque te explican la tú wea. ¿Lo viste? Y para mí la gracia de Donnie Darko es que no entendáis la wea. La entendáis a tu manera. ¿Y tú viste el ah, tú no has visto el corte del director? No, no la he visto, no lo quería verlo para no cagarme la idea. Bah, no, sí la voy a ver eventualmente. Hay que ver las dos, pues hay que ver la sí. Primera. Y después ver la otra y decir, ah, oh, esta era mejor. Pues me explico, la weá la entendí clarito. A mí, de verdad, como que hay una weá en cines que no, a veces no me interesa entender la weá, sino que la sensación que te da, nomás el cómo tú lo interpretaste y cómo lo asumiste. Depende, siento yo. Por ejemplo, a mí me patea mucho todavía no encontrarle un sentido a la segunda mitad del. La Odisea del Espacio. Y una weá que me recuerdo y me da vuelta porque he leído, incluso he leído mucha gente todas las explicaciones y todavía no saco una conclusión de la weá, porque cada uno tiene una idea que no es todavía lo que espero, como que me deje y me llene y diga ya, sí, esta es la weá que el weón quería representar. Todavía le busco una, bueno, no la he visto hace muchos años, tengo que volver a verla de nuevo para ver ahora cómo estoy y si es que puedo encontrar alguna cosita que diga, oh, esta era la weá que siento yo que el weón quería. O lo revivimos y que nos cuente el culiao. Perdón. Dale, estamos con Escuadrón Suicida. ¿Qué nos vamos? Sí, Escuadrón Suicida. ¿Sabes que le tengo fe a este director para este tipo de película? Puta, es que es James Gunn, pues, weón. Lo hace bien con. Con los Guardianes de la Galaxia, pues. A cada personaje que de un grupo que es súper variado le pone su momento. Como que sabe manejar cast grandes y de puros personajes que pueden tener su pantalla, su escena. Además, lo otro que los buenos hicieron un cast, cambiaron todo el cast de nuevo. Sí, algunos quedaron como igual. Bueno, pero al final lo que más importaba era que quedara la Harley Quinn. Sí, pues la Harley Quinn y la Viola Davis. Ah, ya. Yeah. Puta, yo espero que salga el Joker. No, pero a mí como que me gustó que como presentó el tráiler de que la weá es violencia y es como locura, ¿no? Dentro de lo permitido del cine más comercial. ¿Qué? Este es básicamente como un grupo de Deadpools, por lo que se veía. Sí, ojalá que sea mejor que la era mala la historia culia de la otra. Sí. Es que la otra le trataron de dar ese toque de seriedad, de toque de dramatismo y puta, uno va a ver a veces estas películas para ver una historia, uno va para ver un hueveo nomás. Y si tiene historia, bacán. Pero es que se supone que debería ser bacán, po. Yo siento que se debería ser bacán porque, puta, tenía igual a personajes que prometían, pero lo hicieron pico. Es sí. Que un poco... Había pasado mucho también con la historia de la Harley Quinn, la película Harley Quinn, que es demasiado... Me cargó, que lo comenté, que sobre todo porque todo el rato hablaba del Joker. Entonces, una mina que se supone que está, que quieren demostrarte que está empoderada, no puede estar hablando todo el rato el weón, como que la dejó... Bueno, sí, entiendo que la haya dejado marcada, pero todo el rato hablaba del Joker, es como que lo encontraba, como que no... No me pegaba con el mensaje que querían dar, por ejemplo, en la película. Y es malita, bueno, es que es malita también. Es como que está hecha cortada con la misma tijera. Oh, esa película, es que de verdad que lo encontré como livianita y entrete y tenía escenas de acción que eran muy novedosas. Sí, eso ya sí. Visualmente es súper bonita de ver. Que por ejemplo, me dejaba más una mejor sensación que el Escuadrón Suicida. Sí, totalmente. Pero siento que el mensaje... Lo sentía contradictorio con lo que me mostraban y con lo que salía y con lo que sentía yo que me quería mostrar la película. Ya, sí, pero ahí está como... la diferencia. A mí me da lo mismo los mensajes a veces. Sí, pero es que yo siento que en este caso... sí, vamos a hablar después de esa otra película, pero en este caso particular yo siento que el mensaje sí lo querían dar, po. En la otra película no, la película que hablamos de Geek, que Godzilla vs. Kong, que tenemos diferencia ahí. Sí. Pero ahí había un mensaje, ¿cachai? Ahí me molesta una wea con que tiene que ver con la historia. Pero acá aquí lo que me molesta es que los buenos sí quieren darse un mensaje, pues, ¿cachai? Quieren como con todo el tema de las mujeres y todo ese tema. Yo siento que lo está ahí, está latente y lo están mostrando, pero en algunos momentos siento que como que la wea se les va a la mierda. ¿Sí? Porque siento que se les va a la mierda. Por eso el tema de... No sé qué weá querían hacer con la weá del Joker y la... Era mejor haber hecho una historia en que nunca... No estaba el Joker, nomás listo. Y seguía no sé, por la mira, yo vi esta película con un par de amigas y a ellas dos les gustó harto. Me cargaba esa weá. Así que si a ella le gusta yo sentí mucho que la película giraba en torno a Joker. El mensaje, entonces por algo también. O soy muy machista. O soy muy machista y me fijo en esa weá. Pero el tema está en que yo siempre sentí como que la weá giraba muy en torno al Joker. El Joker, y se acordaba todo el rato el Joker. Weón, pues si terminaste con el weón, dijo ya. Murió la weá, era. Deja que el otro weón haga sus cameos en otras películas. Pero por el tráiler promete. Esperemos que sea así, weón. Esperemos que sea así. La verdad, lo único que yo espero que mejore, por lo menos que sea mejor que la 1. Puta, y yo creo que eso no es tan difícil. No. Ese es el tema. Ya. La otra película que se viene es la segunda parte de No Respires, o en inglés se llama esa weá. No le temas Don't a la. Parece que es Don't Breathe. Sí, Don't Breathe. Y se va a llamar Don't Breathe Again. Que en esta parte, como que. Es rara esa película. Es rara que tenga secuela esta weá, porque no da para secuela. Pero ¿sabes qué? Mira, estoy leyendo un poco. Ya. Y. Primero, la 1 es rara, porque este weón ciego, que tiene toda la casa está oscura, y el weón es ciego, y llegan a este weón a robar, y este weón lo ataca. Esa es la historia, la de la 1. O sea, esa básicamente el weón está sufriendo un home invasion y se defiende. Es que, sí, lo que pasa es que el weón es brígido, por eso se subierte en los. Es que el tema es que roles. La película tiene un giro, po. La película tiene un giro a la mitad. La sí. Esa película tiene un giro en que ya el weón no es el bueno, po. El weón después pasa a ser el malo. Sí, po. Es una wea bien rara. Es bien rara esa película porque parte una. Pero se supone que en esta segunda parte no van, mala, a ir, van a no buscar. En todo caso, ¿cómo fue? No, para nada. Pero. Pero son estas películas que le faltan un poquito para ser. Para destacar, ¿cierto? Sí. La idea es buena, pero le falta como un punch para que la wea salga más a flote. Y en esta segunda parte se supone que el weón lo van a ir a buscar. Bueno, es que ya han tenido como rencillas con el weón. Así que, puta, ahora lo van a poner de bueno. Qué raro, weá, el argumento de la dos. Sí, es como eso, estaba leyendo que eran como que los buenos lo iban a ir a. Era bueno, es que. Puta, la weá me salió una publicidad. Ah, ya, no está bien. No, ya, igual me tienen que verla solo porque es raro el argumento. Sí, dice que. Dice que debido al desenlace de la primera película. El reparto no va a estar el reparto original, pues, sino que ya dice que tendrá que enfrentar con invitados violentos que buscarán hacerle pagar por sus crímenes pasados. Qué raro, va a ser como sí. un mi pobre angelito versión viejo. Sí, una wea así, pues. Sí, es una wea así. Así que, puta, yo igual la voy a ver, ¿cachai? Yo voy a hablar de la siguiente y de ahí sigue hablando tú, porque yo creo que la siguiente no cacháis nada. Este año se estrena el reboot de Resident Evil. el 2 de septiembre se estrena el reboot de ahí de Resident Evil. Y es como. ¿Para qué? ¿Qué tuvimos que hacer mal como humanidad? O sea, nos ataca el COVID-19. Y más encima. Tenemos que ver un reboot de Resident Evil. O sea, es que yo ni siquiera me acuerdo de las originales, me acuerdo un poco de la primera nomás. ¿Te acuerdas de una vez que fuimos al cine a ver una? Sí, dos juntos. ¿Verdad? La. Y que la pasamos más bien que la chucha porque era una weá que. De era verdad. Muy mala. Era malísima. Sí. Pero reíamos de lo toda esa mierda. En el cine, cagados de risa, burlándonos así, riéndonos a toda callampa. Porque la weá era demasiado weona. Demasiado weona. Esas películas que son malas y que tampoco es que sean buenas de lo mala, pero por lo menos lo pasáis bien. Sí, es que son esas películas que ahí te das cuenta que te ha servido ver tantas películas en la vida porque empecé a encontrarle todos esos hoyos culiados de todo sentido. Entonces, sí, toda esa weá se quedó. Oye, weá, pero ¿cómo hizo eso? ¿Cómo me explican eso? ¿Dónde estaba esa arma culiada? ¿Dónde estaba eso, weá? Así que, bueno, para los amantes, a alguien le debe gustar quizás Resident Evil, se estrena el 2 de septiembre. Esta sería como la. No sé ya qué número van de. ¿Como octava? ¿Novena? No cacho nada de por ahí. Ahí sí que me declaro ignorante. Yo creo, lo único que espero es que ya no debería estar la Mia Djokovic. No sé. Lo único. Yo creo que como son, puede que le hagan su cameo. Puta, pero es que weón. Como. Cameo, ya sí, cameo salva, en todo caso. Salva. Sí, ya. No espero nada. De esta weá no espero nada, la voy a ver igual. La voy a ver igual, pero de esta weá no espero nada. Sí. Nada. Nada. Mejor. Porque si es mala, ya la weá era mala. Ahora, si era buena, buena. Qué agradable. Siempre mantenemos el elemento sorpresa. Sí. Dele nomás, señor. Ya, la próxima yo no la he visto ni siquiera la primera. Así que no sé por qué me dejaste esta. Ah, ¿no has visto la primera? No he visto la primera. Ya, bueno, entonces hablo yo. Y el 17 de septiembre se estrena Venom 2. Que es, aquí está Carnage, una wea así. Carnage, sí, que es como el otro simbiote. El otro, exacto. Puta, si va a ser igual que la primera, oh, la wea mala. O sea, esta película, he sabido que Tom Hardy hace unas películas que a veces son... este weón hace este tipo de películas para ganar plata, sí. Y hacer después sus películas más bacanes o sus series más bacanes. ¿Cachai? Así que solo por eso, Tom Hardy, te perdonamos cualquier cosa, porque bueno, es un buen actor, hace buenas películas. Pero no, a la Venom 1. Me cae bien Tom Hardy. La Venom 1 es como el hoyo, bueno, se queda demasiado mala. Demasiado, no, nada, no le rescato nada. Así que lo de la 2 pasa lo mismo. No espero nada, pero la voy a ver igual. Porque, puta, después no sé, van a sacar cualquier weá y ya va a ver la weá. Si hasta al final son de superhéroes, la veis relajada un rato y para sí, pasar el rato. Yo quiero ver ese momento que se una con Spider-Man. Eso me interesa. Puta, difícil. ¿No se van a unir? ¿Han dicho algo? Puta, dicen que sí, pues de que la idea es como mezclar todos los las películas de villanos que han estado saliendo del Hombre Araña y mezclarlo todo. Hacer como un Spider-Verse. Ya. Suerte. Suerte con la wea, pues. ¿Y quién la va a hacer? ¿La va a hacer Disney? No, ahí sí que no sé. No, pues sí. O la va a hacer Sony. Ah, ya. Por eso ya, Sony está sacando esta wea, está sacando el de. Va a sacar el del vampiro. Ya no me acuerdo. Ya, sí. Es el Jared Leto. No lo anoté acá, pero sí, también sale este año. ¿Sale este año? Mobius. Ya. Ese bueno era aquí dibujado. Ya. Y así ya, pues, ese es con Venom. Es el 17 de septiembre, así que, puta. Me ha echado a perder las fiestas patrias estos reculeados con Venom. Ya, dale nomás. Aquí y te aparte de Venom, un buen rato. Sí viene una que yo sí quiero ver. Sí, interesante. Porque me gustó harto la 1 y no sé cómo lo van a hacer para la 2, pero quiero ver cómo sigue la 2, que es A Quiet Place 2. Que acá en español se llama En un lugar tranquilo. Sí. No, Un lugar tranquilo. Ya. Yeah, oye, ¿tú la viste en el cine? No, la vi en el cine, la vi de hecho como súper tarde, la vi como a los años después de que se estrenó. Chama, encima. Sí. No, en el cine, weón, todos callados viendo esta weá. Era buenísimo. Todos callados. Encima tiene una. Esa, ahí la escena cuando la mina va bajando la escalera a pies pelados. Oh, ya. Ya, esa. Ahí nomás, la voy a dejar ahí porque me van a spoilear. Todos para cagar, así que. Y me encima todos callados, pues, weón. Bueno, para no despertar ni una weá, pues. Oye, pero, weón, sí, de verdad, estábamos todos metidos en la película. Estábamos todos metidos en la weá. No, me encantan esas películas en que están. Estamos todos sincronizados en no meter bulla, en no comer, en no hacer ni una wea así. No, buena. Eso es no, interesante, la película más te que... mete, te involucra. Exacto, ¿no? Y aparte interesante el tema de saber cómo la van a continuar, po. Sí, eso es lo sí, que también quiero saber, porque puta, la 1 tiene elementos que son muy que dan a entender que la wea termina ahí la película. Es muy cerrada. Sí. Sí, terminaba ahí, cerraba bien, pero sí, igual se le puede sacar esta sí. Más película. Ahora, no sé si la weá va a ser para sacar más de 3, ¿cachai? Yo creo que ya con 2 películas y deberían matar la weá, porque empieza esta weá de generar continuaciones que al final desgastan las películas. O sea, sacan tantas hasta que tantos clones hasta que ya la weá ya se degenera y termina siendo... como un cáncer. Ah, mira, estoy ahí ahora que estoy viendo celular del trabajo. Entonces pasa eso y puta, a mí tú empiezo a recordar sagas de terror. Puta, se viene a la mente Martes 13, se me viene a la mente Halloween, incluso Pesadilla, pero Pesadilla tiene una weá que entre medio que igual salva, man. Pero por ejemplo, Halloween, puta, Halloween se va a la cresta rapidito. Y puta, Martes 13 también, o sea, la cresta. Igual, a la que más le tengo cariño, yo creo que si tuviera que elegir así, como sagas que me gustan, me agradan más, sería, creo que Viernes 13, como la. O sea, Viernes 13, perdón. Freddy Krueger sería como la saga de pesadilla, como la más estable, ¿cierto? Y en la historia, más entretenida. Y de ahí vendría Martes 13 y para el último tiraría Halloween. Halloween a mí me cargó. Aparte que la vi el año pasado en la especial de Halloween. Y no, terminé chato con la. Después de la 3, se me va toda la mierda. Salvo H20 y la última. Ya. Yo tengo con sus colas que H20 tiene algo. No sé qué chucha tiene H20 que me agrada. Debe ser porque me marqué, era el 97, esa weá salió como el 97. El 97 fue como un año bueno en mi vida. Es como muy de además terror de los 90, como que súper temporal esa. Sí, es por eso yo creo que me marcó, porque en ese tiempo estábamos como conociendo el terror, estaba saliendo. Sí, no, y es como muy Scream, slash noventero. Sí. Así que esa también se estrena para el 17 de septiembre. La que estáis nombrando. Sí. Dale con la otra. Ah, oh, esta weá. Esta. ¿Sabéis que yo la quiero ver? No me acuerdo mucho de la antigua. No me leo ningún libro de esta. Pero el cast es lo que más me gusta. Y el director. Como todo lo que el hype que me provoca, y es Dune. No, weón, es que sabéis que yo vi Dune hace muy poco tiempo, recordando que cuando la vi en el 13, hace muchos años atrás, era muy buena película. Sí, pues yo tengo ese recuerdo de la que la antigua era buena. Pero que la vi hace como 2 años atrás. La vi hace como 2 años atrás. Y la encontré una weá pero insufrible. Malísima, weón. Yo no sé qué weá me había gustado cuando hecho. Quizás la efecto especial. Sí, por eso me llama la atención. Es demasiado mala, pero a Dune, a esta Dune, como si tú, el cast se ve muy bueno. Y puta, toda la ficha a David Villanueva. Sí, a mí me cae bien este caído. Hay gente que lo tiene mala, que. Que lo encuentra penca porque lo encuentra como muy así como presumido. Ya. Pero a mí me cae bien el weón, por lo menos con sus películas. Puta, yo por lo menos, buenas, o sea, tiene películas muy buenas y tiene, por ejemplo, hay unos que no le gustan Blade Runner 2049. Y usted creo que gustó, el weón salió bien, el weón salió súper bien de esa weá. Sí, no, el weón salió súper, súper bien. Y por eso le tengo fe a que va a agarrar otra franquicia más. De renombre y va a ser quizás por fin, como le va a hacer honor a un libro que habla en caleta, que es muy bueno en la ciencia ficción, ¿caché? Lo tengo ahí en mi lista de compras. Pero caché que dicen igual de que este libro es como muy popcorn de la ciencia ficción. Ah, ya lo sí, pues, es que, sí, en serio, sí tiene como esa popularidad de que la wea es como muy ciencia ficción al peo, pero que la gracia es que es muy entretenido. Ah, ya. Por eso, no es como ciencia ficción dura. Sí. Pero. No, no es un Asimov. Como no que no resistió un análisis muy intenso la wea. Eso fue lo que yo leía en comentarios, bueno. Pero decían que en cuanto a diversión, este libro le ganaba a todo lo otro. Ya. Es que sí, pues pasa eso. Yo, sí, debe pasar porque, por ejemplo, tú lees Asimov, a mí me gusta. Pero el bueno, es duro. La wea que. En su historia son. A veces no son entretenidas. Sí. Pero te cautivan porque el huevo lo que te está contando, tú decís, oh, esta hueá puede pasar. Sí, tiene como cierto desafío intelectual, por decirlo de una manera bien. Exacto, o bien, esto está pasando. Sí, o también pasa que tú decís, esta hueá está pasando. Bueno, nunca, esta hueá ha sido una hueá cíclica para los humanos, ¿cachai? No, así, mami, puta, un crack. Yo, puta, tengo ganas de leer Dune. O sea, es como que sí, puta, ahora, actualmente en Busca Libre está como a 8 lucas o 7.800. La versión bolsillo. Igual digo, puta, de más si lo leo ahora, llego de más de aquí. Yo estoy con la misma octubre. Mentalidad, como que quiero leerlo antes de ver la película. Y después digo, puta, y si lo bajamos, igual llegamos y lo leemos en la Kindle antes de octubre. Así que ahí estoy, porque, puta, si el problema es que con esta weá de la cuarentena, no van a traer el libro hasta después del 20. No me afecta tanto, pero es que uno lo quiere tener al tiro. En este mundo digital, si las cosas no están aquí en tus manos, no existen, aunque las pagaste en la web, no existe, y tu plata, güey, que esté perdida en el limbo. Así que eso, puta, espero ver Doom. No, en el cine no la voy a ver. ¿Para qué voy a decir una wea que no va a ser? Lo triste. ¿Para qué vamos a decir una wea que no la vamos a hacer? Pues no la vamos a ver en el cine, tú. Dice, el gran problema de todo es que Doom no la vamos a ver en el cine. Y sí me gustaría ver esa wea en IMAX, de verla. Así que eso he dicho. Sí. Luego se viene también Seguidito de Dune, se viene el 8 de octubre 007, Sin Tiempo para Morir. Sí, James Bond, bueno, le puse yo 007 para que cachara en la weá. Sí, porque si no, no habría cachado. Sí, puta, sabes que esta weá yo la tengo calete gana. Weón, el trailer salió hace como más de un año y medio ya y se veía muy bueno y la pandemia lo retrasó completamente. Sí, además de que ha durado caleta este weón de... De Bond. De... ¿Ah? De Bond. Sí, ha durado caleta el... ¿Cómo se llama Daniel este weón? El Daniel Craig, pues bueno, ha durado harto James Bond. Está como la séptima o sexta que hace. Más o menos. No, no, tampoco entonces, es el número exacto. Tiene buen casting, weón. También, otra weá tiene buen casting. Tiene. Oye, la dirige el Kari Fukunaga. Este weón estuvo detrás de... Oye, ahí le han dado muy mal con los nombres. Sí. Pero han dado muy mal con los nombres. True Detective. Ya. Este weón estuvo detrás de True Detective. Y acá tenemos al malo es... ¿Quién es el malo? El malo es nada más y nada menos... ¿Ah? ¿Rami Malek? Sí, po. Es Freddie Mercury. Freddie Mercury, sí. Freddie Mercury, po, weón. Es el malo. Lo. Tiene cara de malo el culiao, weón. Es que de verdad... Tiene cara, la interpretación es buena. También va a estar la Ana de Armas. Sí, pues van a actuar de nuevo juntitos. Sí. Porque también salieron en Knives Out y yo todo ahí juntos. ¿Cuál? Knives Out. ¿Cuál es esa? La de que hace de detective el Daniel Craig. Y la Ana de Armas hace de como de la inculpada. Ya. Es buena esa película también. El... Iba a salir los dos, pero todavía no. Ah, vuelve a aparecer el Christopher Waltz. Sí, ¿sabes qué? Me gusta porque James Bond como que cambió un poco. Yo creo que a algunos no les gusta por eso. Pues cambió un poco su línea y se transformó más en Misión Imposible. Sí. Sí, también siento que James Bond dejó de ser el Bond con los gadgets y se empezó a transformar más en el weón que corre. Sí. Es que sufre las penurias para poder salvarse, como que todo le sale mal en el último momento. Eso es lo que me gusta del... Oye, sí, van a sacar la segunda parte de esa película que dijiste tú. Sí, po. O sea... Hace poco la confirmaron. Puta, le tengo más fe que la cresta. Otra película más que me hubiese gustado ver en el cine, weón. Que esta weá va a ser. Ya con esta el weón se va a retirar. Va a ser como. Va a tener mucha acción. Más encima, va a durar una hora. O sea, 163 minutos. Hasta el día. ¿Cuánto? 163 minutos. ¿Casi 3 horas? No, sí, va a durar caleta. Puta, si la weá tiene harta acción y es buena, no importa, no me interesa. Que la weá me tenga entretenido esas 3 horas, esas casi 3 horas. Es lo único que me interesa. Nada más. Continuando, después ya cerca de Halloween. No tan cerca de Halloween, tenemos otra más. Ah, no, sí, cerca de Halloween, porque la que viene ahora es Halloween Kills. Que también se retrasó, se iba a estrenar el año pasado, la continuación de la... De Halloween... De Halloween. Sí, Halloween. No es Halloween Remake, lo que pasa es que... se supone que de Halloween de 78, la película Halloween que salió hace el 2018, es su continuación directa. Es continuación directa. Y ahora esta sería la continuación directa de la del 2018. Porque Halloween corre como en 3 líneas distintas. Sí. 3 o 4 líneas distintas. Ah, una vez expliqué esa weá en el podcast. Sí, de Halloween. Sí, lo hablamos. Hablé eso. Entonces aquí, puta, nada más, pues a mí me gusta Halloween. No tengo, es que me gustan las películas de terror. Si es la weá, yo no tengo nada que. Una debilidad mía. Que me cago de susto. Sí, me cago de susto. Sí. No tengo nada que decir con eso. Pero me gusta el película de terror. Y Halloween es como un emblema. Es como si saliera una Jason o un Freddy Krueger. Puta, las voy a ver sí o sí porque son emblemas de... Son superhéroes para nosotros. Que nos gusta la película de terror. Pues esos son nuestros superhéroes. Y ahora va a salir la continuación que había salido el año pasado. Que le iban a estrenar en Halloween y todo. Un tema que al final se corrió por el tema del coronavirus. Así que ahora se estrena el 15 de diciembre. Nada que decir. La voy a ver sí o sí. Esa weá la voy a ver. No hay nada que hacer. La voy a ver... saliendo en los cines de Torrent, la veré. Más cercano. La siguiente, ¿la cachai? ¿La siguiente? Sí, sí la cacho, porque el director me gusta caleta. Porque el director te gusta. No, me gusta poco. Vida, ¿eh? Sí, su director ahí. Se cambia un poco de estilo de película ese weón. Sí, por eso me interesa mucho ver esta película. Ahora, puta, su última película. Ahí no va, ahí no va. ¿A usted le gustó? Según usted, era un musical. Sí, para mí es musical totalmente. Otra, ahí. Bueno, yo quiero ser. Cuando nos toque agarrarnos a manga. Ya. Puta, vamos a tirar ahí al caro sello quién es King Kong y quién es Godzilla en la wea. Y nos vamos a agarrar a combos los hicos. La mejor película 2021 hasta ahora. Sí, ya, para darle más con ritmo. La película que nos dice el 22 de octubre es Last Night in Soho. La última noche en Soho. Y esta película la dirige Edgar Wright. ¿Y la protagoniza? La protagoniza el Spider-Man. No. ¿No? ¿Quién la protagoniza? Tomasin McKenzie, que una mina. Son minas. Y la Anna Taylor-Joy, pues, weón. Ah, ya, puta, estoy mal. No sé por la qué pensaba famosísima... que está el weón del Spider-Man aquí metido. No, esa es otra. Sí, estoy confundido de cuál. Ya, pero la weón es que sí, ¿no? A mí me interesa más que nada por el... ¿Del director, pues? Sí. Sí, una película de terror. Terror psicológico. Entonces se cambia de género el Edgar Wright. Así como que da un gran giro. Según lo que está, dice acá, la premisa: una joven apasionada del diseño de moda entra misteriosamente en la década de 1960. Qué hecho, güey. Cuando se encuentra con su ídolo, un deslumbrante aspirante a cantante. Pero la década de 1960 en Londres no es lo que parece, y el tiempo parece desmoronarse con sombrías consecuencias. Oh, me llamó mal la atención ahora que leí esta mujer, la wea rara. Interesante. Olí un pequeño aroma de Life on Mars. La película se dice que está inspirada en otras obras de terror británicas como Don't Look Now y Repulsión, de Roman Polanski. No, a ver, aquí no podemos nombrar a Roman Polanski. Está funado. Está funado. Y se va a estrenar el 25 de septiembre del año pasado. ¿Hasta también se corrió? Sí, y se corrió, según esto, en ese momento de la Wikipedia editada en español, hasta el 23 ¿ya? de abril de 2021, pero ahora está para estreno para el 23 de octubre de este año. Mejor, pues está cerca de Halloween. Sí. Pero eso, me gusta cómo dirige el Edgar Wright, lo encuentro que es un director que... podéis ver relajado de ver, así sin interés, como por decirlo, al detalle, pero si prestáis atención al detalle, te tiene mucho dulcecito, te tira mucho easter egg. Como que él tiene atención al detalle y tiene como dinamismo para presentarte historias. Oye, dato que tengo en estos momentos, me acabo de dar cuenta, es la última película que filmó Diana Rigg. Yeah. ¿Quién es Diana Rigg? Es la vieja culiada de Game of Thrones. Ah, ella, sí. La que le den los saludos al culeado. Al culeado, exacto. A la Así que esa fue la última película que en la cual actuó. Oh. Bueno, mira, datitos que les traemos aquí fresquitos las papitas. Hoy estaba mirando sus películas. ¿Ya? No actuaba ella en película desde el 2006 y de ahí se saltó hasta el 2021. Oh, caleta. De hecho, estuvo harto años sin hacer cosas. Salvo por todo. Game of Thrones. Game of Thrones, como que le consumió todos esos años. Sí, se notó. Partió como 17, terminó como 80. Oye, Continuemos para que nos quede la... Sí, después se viene Los Eternos, otro que ha sido bien retrasado, bien misterioso, como que no han mostrado nada de esta wea. Sí, lo único que me llama la atención de Los Eternos, no cacho nada de Los Eternos, ahí sí que no cacho ni una wea de Los Eternos, la directora, porque es la que está detrás de Nomadland, que la vi esta semana Y la película culiada que, oh, de verdad que es maravillosa. Y por eso me llamó la atención, porque su estilo de cine es como mucho más humilde. Como más, sí, muy humilde. Y esta weá con parafernalia Disney, pues weá. Pero es que esa es la weá, pues no sabemos nada de cómo va a ser Los Eternos. Puta, mientras no sea como el nombre, estamos de otro lado. Pero eso, Los Eternos igual me tinca, porque es una apuesta distinta dentro de todo lo que es Marvel, de mantener todo como acción dentro de las sagas, de otras sagas. Esta weá se supone que es como más comedia dentro de sí misma y que... como que explica ya el origen del universo, una wea así, del MCU. No sé a lo que vamos con esta cuestión. No se meta ahí mejor. Sí, no, la verdad es que yo creo que no la van a estrenar este año. Puede que la corran, porque, de no, sí. Porque por el tema de que... Que hay COVID. No han tirado ningún tráiler, nada, ninguna información así como más... A lo más han mostrado póster, y son como póster muy genéricos. Puta, pues una, eso nos sorprende Disney y la tira a Disney Plus. Uy, media sorpresa sería esa wea. Ah, ¿qué te reís, wea? No, pero yo digo que al final todas las weas las van a tirar a Disney Plus. Ah, no, pero que las tiren al toque, pues no las tiren en los cines, ni una wea. Sí. No, esa es la wea. Porque, o que no sea de pago, pues, de repente tiran esas películas. Ah, de verdad que tiran esas weas como de pago. Como que tienes que pagar una wea más cara que la suscripción para poder ver la película. Sí. Digo, ¿quién paga por película hoy en día? El Wonder Mike. Sí. Ya, siguiente película. Esta wea sí que la quiero ver en el cine, puta. Y esta, mira, en el cine, qué wea con COVID. Dale tú. Lo digo yo, o al mismo tiempo. Usted, señor, porque yo hablo mucho. ¿Ah? Dale, no, dale con la película. Misión Imposible 7. La 7, pues, weón. La 7, el culiado palo. Me cae bien esta saga. Sí. Me cae bien el Tom Cruise. Loco culiado. Weón, 60 años el culiado. Y saltando, haciéndose cagar. Weón, yo estoy a los 30 para la corneta. ¿Sí? ¿A los 30? Usted tiene 35, señor. No venga a quitarse edad. Estoy todo un viejo cerdo, así, viejo verde. Ah, pero bien, mira. ¿Sabes que este director me cae bien? Porque ha estado detrás de todo, detrás de Misión Imposible, Fallout, Nación Secreta, Jack Reacher. Que me gusta esa película también, de... Tiene dos partes. También actuó Tom Cruise. ¿Ya? Y también es como un weón así como un policía. Ya. No la he visto, pero sí la cacho. Esa película... Película de autobús. Esa película es de esas típicas películas para ver en el book. Jack Reacher. Y tiene otra película que la tengo, la descargué porque han hablado muy bien de ella. Una película del 2000 que se llama The Way of the Gun. Como el camino de las armas, una cosa así. Ya. The Way of the Gun. Del 2000. No la cacho. Y sé que he escuchado buenas recomendaciones sobre esa película en particular, como película de acción. Yeah. Y este tipo, aparte de director, es escritor. Escritor de guiones. Ya. Yeah. Y escribió Los sospechosos de siempre. Los sospechosos inusuales, yeah, creo. En el 95 escribió Al filo del mañana. Me gusta esa, me gusta harto. Y ¿se habrá conocido ahí con Tom Cruise? Puede ser. Ah, no, escribió Valkyria, que puede ser Operación Valkyria, que esa hizo Tom Cruise. ¿Ya? Sí, ¿y esa escribió Operación Valkyria? Puta, tengo sentimientos encontrados con esa película reculia, Operación Valkyria. Puta, yo sé que me acuerdo que vi la original, la alemana. Ah. Y escribió Jack y el esclavo gigante, o algo así. ¿Ya? Jack y la bichuela mágica escribió el guión de esa película. Puta, no la cacho. Ah, no, fue co-escritor. Ah, en filo mañana también fue co-escritor. Puta, en todas fue co-escritor. O sea, vos vale callampa, pésimo currículum. Vale callampa. Si os cuesta, no, que haya llegado hasta aquí. Ganó un Oscar a mejor guión por Los sospechosos de siempre. Es buena esa wea. Sí, es buena esa wea. Bueno, la cosa es que se viene Misión Imposible con Cass. Hoy va a estar, mira, va a estar el Simon Pegg. Va a estar Vanessa Kirby, que está últimamente famosita, puta, pero no me salen más. Quiero ver a los demás actores de esta saga. No, o sea, es que no se van a repetir tanto. Ya. Yeah. Es como el núcleo más cercano, el Ving Rhames, que es como el que más ha durado de todo. ¿Cuál es ese? Bueno, es que está ¿el negro? El morenito. Ya, la persona en situación de raza. Exacto. Super Oshin. Ay, cagando, cágame allá, dale. Puta, yo quiero que aparezca la ¿cuánto se llama? Ya, los güeyes dicen que para el 2022 Misión Imposible 8. Ya, esto con el tipo, de verdad. ¿Verdad? Parece que sí, que están filmando las dos al mismo tiempo. No, ya andate a la chucha. ¿Qué crack más grande Tom Cruise, weón? No, sí, de verdad que había leído una wea así. A ver, voy a buscar al tiro, porque yo también quedé para la corneta cuando estaba viendo el Eder. Puta, y eso era, ahora quiero ver a Rebecca Ferguson en Misión Imposible. Quiero ver a Rebecca Ferguson en Misión Imposible 7, pues, weón. Me gusta ella, me gustaba la historia de ella. Ya. Oh, loco. Esta, la Rebecca Ferguson nació en el 83, weón. Oh, es que estoy viejo, weón. Es una la weá, así, cagar todo. ¿Aquí qué estáis viendo? No, estaba revisando si salía la de la 8, pero no la encontré aquí en. Ah, ya. Yeah. A la búsqueda rápida. Ya. Dale entonces con la. Ah, no, acabo de leer que el 15 de febrero, de hecho, dicen Misión Imposible 8 ya no se filmará junto a Misión Imposible 7. Eso vi... era lo que salía. Mira el No, pues que el año pasado se decía que sí, po. Ah, ya. Yeah. Pero ahora ya dijeron que no. Mira, esta, la que viene ahora. Ah, esa es Misión Imposible el 19 de noviembre, si es que no lo dijimos. Yo no sé si esta es tan esperada. Yo no sé. Yo creo que solo para gente que es fanática nomás de. Puta, ¿sabes qué? Puta, ya, yo tengo sentimientos súper encontrados con esta. Sebo, tú tenés sentimientos con. Yo, puta, quiero tener fe en que la weá salga bien. O que por lo menos sea entretenida, que es lo que me interesa. Ahora, la anterior, a mí me gustó. A mí también. Estoy hablando de Casa Fantasmas, Más Allá o Afterlife, que va a salir el 3 de diciembre. Ya estamos llegando ahí a diciembre. Puta, le quiero tener fe a esta Casa Fantasmas. Tiene. Está el Paul Rudd, que. Puta, me cae bien Paul Rudd, sí. Bueno, es divertido. Tiene otros cabros chicos de Stranger Things que también me agradan. Y yo creo que estando fuera de Stranger Things lo van a hacer mejor. Toma Stranger Things la conchita. Pegándole bala a la voz. Pero puta, no. Es como rara la premisa de la wea. Yo me acuerdo que era como que los. Como que ya nadie. Los, como que nadie creía ya los como los fantasmas, todo un tema. Sí, como que ya pasó el tiempo y ya nadie se acuerda de esa wea. Es como. Sí. Mira, a mí la verdad lo que más me incomoda de esta es que siento que es como un borrón y cuenta nueva de lo que fue Las Cazafantasmas, porque a la gente odió esa película y que la odió de forma súper injusta, encuentro yo. Que sí, la gente, que la gente no entendió el estilo de reboot, que la gente odió la película de forma súper gratuita y que la gente ni siquiera le dio la oportunidad. Y siento que sí. Yo encuentro que Las Cazafantasmas tenía harto de la esencia de lo que son los Cazafantasmas, los originales. Yo de verdad que sentía que había su homenaje ahí. Obviando la escena de cuando están en la carretera con mucho 3D, esa weá María Callampa, pero. A diferencia tuya con mis películas, ¿ya? En las cuales a veces me pego. Hablo mucho, ¿qué cosa? Yo te apoyo. No. A diferencia de la vez pasada que no me apoyaste, culiao. Me cagaste cuando te había contado la media historia. Yo te apoyo. Toma, culiao, aprende. No, yo también encuentro buenas Las Casas Fantasmas. No, no me molesta que sean minas. Que fue la weá que más a todos les mostró. Sí, les molestó. Molesta esa weá. Weón, moléstate por la historia. Si esa es la historia que te estás contando, esa weá, pero que sean minas o no sean minas, que Ariel sea negra o no, no, está lo mismo. Una weá que no influye en la historia, porque lo que importa es la historia, no cómo son los personajes. El tema, yo creo que la Casa Fantasma falla en los últimos 10, 15 minutos. Sí, sí, por eso ahí esa weá cuando empiezan como a enfrentarse a muchas mierdas en la calle. Ahí falla. Ahí es callado. Pero toda la otra parte con el Chris Edward, bueno, es para cagarse la risa, sí, con el culiao. Sí. La estrella es culiada y todo. No, bueno, ¿verdad? Y de hecho, yo tenía, ¿sí?, entendido eso, pues, de que la escena de la calle no iba a ser tan así, sino que ahí tenía cabida todo lo que son los créditos. Ya. Y ahí sí agarra más sentido esa parte de la calle. Ya, sí, se te cae. Y ahí queda como más ordenadita, pero bueno, los ejecutivos culiados le encallamos. Una vez más. Una vez más. Así que, puta, espero que funcione, weón. Sí, funcione. Pero esa es la weá que me incomoda, que siento que es una weá casi como un fanservice. Una película que es como muy para decir, oh, hicimos una película que es para el gusto de los que reclamaron. Y, pero incluso yo la encuentro que quizás va a ser hasta más infantil. Sí, porque es que gran parte del reparto va a tener esa mezcla entre son niños. Para conectar con público nuevo, chico, y para conectar con los viejos culiados que quieren grande consumir nostalgia. Que conmigo lo consiguieron porque en el trailer suena la bocina de Electo y yo que, oh, puta, qué bonito ese sonido. sí, yo no estoy de ahí. O sea, no me molesta que me vendan nostalgia, pero véndanme nostalgia bien, pues, bueno, no me vendan Stranger Things como nostalgia. Es que esa es la weá. Esa weá no es la forma hecha, de vender nostalgia por nostalgia. Exacto, no me metáis calete weá y me digas, mira, te metimos todas las weas que tú querís. Ay, saquenme una segunda, una tercera parte. ¿Por qué no? No es así. Stranger Things tenía que haber terminado su primera parte y no haber sacado más porque no daba para más. Y puedes ver que yo me acuerdo que cuando salía Stranger Things se decía de que iba a ser una serie antológica. ¿Antológica? Sí, porque que cada temporada iba a ser como un trope distinto de los 80. Y no, pues, se creció y creció dentro de los mismos personajes y todo lo mismo. Aunque yo la pasé bien con Stranger Things 3, debo decir. Sí, no, yo todavía no veo ni siquiera las dos. Como que pero la pasé bien con ciertos personajes. Es que esa es la 3 funciona con ciertos personajes y los otros personajes no me interesan nada. Todo lo que mostraban del otro era como puta la weá. Y cuando mostraron al otro sí, que tienen un grupo de personajes que son la raja en Stranger Things. Sí, esa es la weá. Y sí, esos weones, yo creo que hay que hacer un spin-off de esos weones. Y yo siento que esos weones servirían a hacer una serie. Porque era lo más entretenido que tenía la weá. Y para mí era lo que más me agradó de la tercera temporada. Siendo todo lo malo aquí en la tercera temporada. Así, toma, conchito. Yo creo que por eso se han demorado también en estrenar la cuarta, ¿no? Para poder arreglar toda la mierda, que poder hacer una weá que ande bien y que no se sienta repetitiva. Esto que es demasiado repetitiva. La segunda parte es demasiado repetitiva, la misma weá de nuevo y todo el tema. Entonces, como. Sí, ya, cayó como mandé. Sí, quería putearlo un poquito. Dale nomás. Dale nomás. Y llegando ya, bueno, aparte de los Casas Fantasma, que también en diciembre, también se estrena la nueva de Spider-Man, No Way Home. O sea, ¿qué huevearon con eso, el nombre de la wea? Sí, pero era parte del hueveo, así que me cayó, sí, y ahora vi la revelación. Que el Tom Holland culeado siempre anda revelando, wea. Sí. No, esta puta, me gustó cómo terminó la 2, así que quiero ver la 3. Sí, pues este verdad que la 2 terminaba así. Sí. Nada más que decir que verdad, como sí termina la 2, es como ya sí, veamos la 3. Listo. Sí, ojalá aparte que me gusta la química que hay entre la Zendaya y el Holland. Puta, yo amo Zendaya, weón. Me cae bien ella, me gusta harto. Ella sí. Me gusta harto como. Bueno, la he visto en otros papeles, el de Euforia también. Lo hace bien, el de Euforia, la cabra chica, weón. Sí, actúa bien porque se nota lo que no, lo hacen. Es muy distinto su papel en Spider-Man al de Euforia y. No, lo hace bien. Así que no, lo voy a ver. Es Spider-Man, es superhéroe. No, sí, son weas que voy a ver. Si es Spider-Man entretenido de las nuevas. Sí, son entretenidos, sí, esa es la wea. Sí. Dale con la siguiente. La siguiente es The Kingsman, la primera misión. Se renueva completamente el cast. Esto es como una tercera parte, pero una precuela. Una precuela, sí. De cómo se formó los Kingsman en la sociedad esta de superagentes. Ah, ya. Yeah. Puta, sí. Me gusta la saga Kingsman. Pese a que ¿sí? la 2 es bien malita comparada a la 1. Igual tiene ese sello de acción entretenida de ver. Y conserva esa hueá de humor con las peleas. Yo creo que la 2 falla porque yo esperaba más protagonismo de algunos personajes. Sí, me pasa y eso también. Yo iba con la wea así como que iba a haber caleta de protagonismo y no está. Yo encuentro que también lo que falla en la 2 es que te tratan de hacer el shock value así como de oh, te matamos todos estos personajes. Y lo otro, bueno, el que la lleva en la 2. Sí. Son el dos. Para mí son dos, la verdad. Ah, los bueno, que sí. El pelado culiao. El pelado culiao, justamente. Y Elton John. No, el weón buena seco. Elton John. Y me gusta porque el culiao es Elton John con sí, todos sus culiados. Ese weón se roba la película en todas las escenas que sale. Sí, es buena la wea. Es bueno Elton John en la segunda X. Sí. Sí, yo creo que. Sí, que ande en la misma línea nomás. Sí. Yo la voy a ver igual. Porque ya he visto las otras dos. Así que nada que eso y lo voy a averiguar. Ya. Yeah. Al mismo día otra. Se estrena Sherlock Holmes 3. ¿Estas son las de Guy Ritchie? Sí, pero no la dirige Guy Ritchie. Ah, ya. Yeah. Porque me gusta cómo dirige acción ese gallo. Me gusta cómo tiene ese estilo de humor británico dentro de sus películas. Pero las dos primeras Sherlock Holmes a mí no me gustan. Esa misma voy a decir, a mí no. No la encuentro tan entretenida. Yo no, a mí no es que no la encuentro entretenida, no me gustan, la encuentro fome. Hay algo que no. Si no son tan entretenidas, de esas películas. Son fomes, pues, weón. Si no la encuentro tan entretenida, son fomes. Es que, ¿sabes qué me pasa? Que. No sé, yo tengo demasiado asociado el personaje Sherlock Holmes a otro tipo de carácter, no al carácter del Iron Man. De Iron Man, sebo. Sí. Y por eso como que nunca me cuajo. Si se hubiera llamado con otro nombre la película, habría pensado que es otra película, que es la misma película. Iron no Man sé, Holmes. Es una wea mía. No, yo también. No la vi una vez y creo que es para una vez porque eso, las historias culiadas son medio raras y tiene esas vueltas culiadas al final como que son sacadas de la manga. Entonces, no me acuerdo en cuál de las dos, como que la wea es súper sacada de la manga. Yeah. Entonces como que la weá no me llama la atención, así que voy a ver la 3, puta, yo creo que ya he visto la otra 2, voy a ver la 3, pero no con mucho así como que con entusiasmo. No con mucho entusiasmo, lo coloqué ahí porque puta, van a terminar la van a hacer una trilogía al final. Sí. Terminan la weá y listo, que ya no va a salir más. Entonces, puta, hay que celebrar eso. Pero no salir más. Oye, y la última. Esta es de las que sí quiero ver. Yo no sé si la estrenan en diciembre. Esta no tiene fecha. Diciembre dicen que puede ser. No sé. La voy a ver, sí, porque quiero saber qué es lo que van a hacer después sí, de lo igual, que yo siento que fue el cagazo. ¿Cómo van a meter una nueva instalación dentro de esto? Estamos hablando de Matrix Resurrection. ¡Resurrection! Sí, yo creo que con lo que hicieron. ¿Cuántos efectos especiales la 2 y la 3? Puta, nada que decir. Son unas weas espectaculares. Pero en la historia se fueron al hoyo. Se fueron al hoyo, yo siempre sentí que la historia se fueron al hoyo. Es que trataron porque de. Al final. No sé qué trataron de hacer, volver más complejo el mundo, creando más cosas. ¿Es que eso es la weá? ¿O que teníamos que trabajar junto con las máquinas y llevar una armonía? Porque al final siempre fue la historia entre hombres versus máquinas. Sí. A mí me gusta más las teorías fans, la encuentro más entretenida que la historia de la película en sí. Eso de que el elegido real era el agente Smith. Ah, ya. Esa teoría la encuentro mucho más entretenida a que realmente que Neo era el elegido. Soy muy dark, pues, weón. No, es que de verdad encuentro que le da un sentido completamente distinto a lo que son los roles de héroe y villano. Ya. Yeah. Y porque al final el villano no es el agente Smith, pues se supone que el villano es la Matrix como tal. Pero aquí al final la película te muestra como que en realidad la Matrix como tal ya tampoco es como tan villana, porque al final es como su propio mundo y trata de sobrevivir. Es rara la wea. Sí. Eso es el tema. Fue muy raro. Y lamentablemente no pudieron superar nunca la 1. Que la 1 fue una wea así que explotó el mundo cuando salió. Sí. Todo quería ser negro, todo quería tener música así como. No, esa música Eurodance. No, no Eurodance, sí. Pero es como. No, es como más industrial. Tecno, industrial synth pop. Sí, eso, industria así como. Era como tecno industrial. Sí, sí, era como tecno industrial. Y tenían los temas más rock y más metal también, entre medio. Sí. Pero toda la indumentaria, todo el tema de vestirse de negro, de cuero, las armas, este mundo, pasar de un mundo a otro. La actitud y de toda cool. La filosofía. Que... Yo creo que esa weá hace grande este tipo de películas, ¿cachai? Que es toda una filosofía que los buenos tratan de meter y que hace que el lore de la weá se extienda por la gente, por los fans. Sí. Encima estaba recién el tema de la informática, por lo menos acá en Chile, pero en Estados Unidos ya estaba la weá un poco más avanzada, pero como que te abría espacio que había algún misterio dentro de toda esta weá del internet, en vez de ser que puro cero y uno. Esperamos que la weá fuera que alguien un día te escribiera frente a la pantalla, y nunca ha pasado esa weá. Salvo cuando me dicen mujeres solteras 50 kilómetros a la redonda. Una weá así. Ana quiere hablarte. Sale una huevona Rusia así. Aló, Ana. Está vivo, conchito. Eso es lo más cercano a la Matrix actualmente. Virus, así, pa, te se pegó una gonorrea digital. Por caliente el reculeado. ¿Quieres tomar la pastilla roja o la pastilla azul para alargar el pene? Exacto. Eso. Oh, lo culiao. Oye, estuvimos súper bien todo el programa, weón. El final. Terminamos echando a perder toda la weá. No, por eso no crecemos como podcast, weón. Yo creo que esta weá hace que no crezcamos como podcast. Oye, ¿ah? Así al ojo, igual hay hartos buenos estrenos. Sí. Sí, a lo pero, igual, hay pero al ojo, estrenos. La mayoría de los buenos estrenos son del año pasado. Sí. Exacto, y al ojo hay hartas segundas, terceras, novenas partes. Novena parte, pues, weón. Sí, novena parte, a ver, la platita, sí. La séptima parte, Misión Imposible. Y son muy pocas películas como de un, al menos de las que tenemos aquí, que sean como instalaciones nuevas. Son muy pocas. Sí, de hecho, por lo que estoy mirando hacia la rápida, hay una, dos. All y Last Night in Soho, son las como las dos únicas ideas nuevas. Sí, todas las demás son segundas partes, o ya se hicieron antes, una. Sí. Es un remake de otra. Oh, la cagada, weón. Y lo más probable es que de las dos que elegimos, una de esas dos tiene libro. No estoy seguro, no. Porque hay cachado que de repente. Ni el Edgar Wright ni el Shyamalan usan. Shyamalan. ¿Ah? Agüe de pero en Avatar. Las tomo no, pero es que Avatar no hablemos esa wea. Es mal esa wea. Yo creo que ahí él le ofrecieron plata y dijo ya, démosle. Sí, no, de más, pues, mal, dice, sí. De más, esa wea está clarísimo que le ofrecieron. Dice que está basado. Ah, no, historia de Ray. Sí, ¿ve? No tiene libro. ¿Veis no, si por eso como que los dos son como más guiones originales? Sí. Quizás inspirado en alguna wea. Eso es ya, bueno, pero, porque si tú. Pero por lo menos son instalaciones nuevas. Cuando tú separas las películas, como si hay una cantidad de películas que son una segunda parte, continuación, remake. Después hay una cantidad gigante de películas de las que han quedado que son originales, que están basadas en un libro. No, sí. Cuando tú te quedas viendo los créditos, esta película está basada en un libro y es como. Mierda. Malditos. O, cuesta que sean originales, que saquen ideas originales. Es súper complejo esa wea. Y es raro porque yo estoy seguro. Que hay mucha idea original por ahí suelta de gallos que tienen ideas nuevas de guiones. De más. Pero que los productores dicen, no, pero esta weá ya tiene un fanbase. Vamos por esto. No se quieren arriesgar los culiados. Productores culiados. Ejecutivos culiados. Exacto. Así que eso. Con esto acabamos el podcast de hoy. Una hora y media. Queda. Sí, no, eso, voy a adelantar. Voy a adelantar el capítulo de la próxima semana. Sí. Vamos a adelantar porque la próxima semana cumplimos un añito. ¡Qué alegría, qué alegría! Suena la corneta, suena la corneta. Horrible, horrible. Pero horrible la corneta, sí. No, que horrible, todos me dicen, pero... oye, qué horrible tu corneta. Y yo, puta, ahí. Puta la wea, me pongo ropa, po. Me he visto. Qué wea, me he visto. Y así uno destruye su autoestima, po. Exacto. El... Bueno, yo, Bayu, como amigo, te digo que es bonita. Mira, si con tal de que la wea funcione, sí. Exacto. El tema está en que el próximo capítulo de la próxima semana vamos a estar recordando ahí un añito, que vamos a hacer un resumen del podcast. ¿Por qué nació? ¿Cuándo nació? No sé, tan así, pero vamos a estar haciendo un capítulo relajado. Sí. Como lo hacemos siempre. Así que los que quieran hacernos preguntas también sobre el tema del podcast, sobre preguntas personales. Sí. No, las del podcast no. Ese podcast ya lo tengo, tiene un número. Me refiero a preguntas personales de cada uno. Ah, sí, pregúntale la weá que quieras. Sí, pregúntale y vamos a responder si no, no hacemos... todo en el próximo podcast. Y si no, la subsecretaria Daza responderá por nosotros. Así que eso, oye, lo de siempre. Puta, cuídense nomás, cabrón. Gente, cuídense, la única weá, cuídense. Sí. Que ya sigan, saben, escuchándonos, porque teníamos muy pocos auditores. No, no queríamos perderlo. Exacto. Los pocos que tenemos no queremos perderlo. Saludos al Manuel. Saludos al Salomón. Sí, saludos al Cristian también, que me escucha. Saludos a mi mamá, a mi papá, que algún día espero que me escuche. Y aquí se me fue la weá que decir que era. Puta, ya saben, si esta weá, si la pandemia se termina, el podcast pasará a mejor host. ¡Nos cambiamos de host! Así que eso, no, que estén bien, cuídense, vean harta tele, hartas películas, hartas series, lean harto y toda la wea. Sí. Porque nos vamos siendo viejos. Nos vamos siendo viejos. Chao, chao. Chao.